vamos a la bailanta, a la bailanta, a la bailanta. Está que arde y eso me encanta, y eso me encanta, y eso me encanta. Vamos a darle al bailongo, también a la cerveza. Que nadie quede sentado, porque la fiesta comenzó. Barras y amigos, vamos a la bailanta. Vamos a la bailanta, a la bailanta, a la bailanta. Está que arde y eso me encanta, y eso me encanta, y eso me encanta. La mañana está llegando, la barra sigue cantando, y todos juntos vamos a brindar por el baile popular. Barras y amigos, vamos a la bailanta, a la bailanta. Eso me encanta, eso me encanta, eso me encanta. Barras y amigos, vamos a la bailanta. Vamos a la...